imposible para comprender. El ir en la infancia que iba pasando, corriendo con tanta rapidez. ¡Dale, amigos! No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, cordero tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayera en mis manos, que tienten su red. ¡Más fuerte! La tarde no sé. Say you.